ciencia y tecnología, cosas de todos los días. Las baterías están en casi todos los aparatos que utilizamos, desde relojes, radios, controles remotos, celulares, cámaras fotográficas, calculadoras y hasta los marcapasos que funcionan con baterías de botón. Cuando una batería se descompone, la envoltura se oxida y el contenido se derrama. Estos líquidos tóxicos son arrastrados por las lluvias en las cuencas y dañan a los seres vivos que ingieren el agua contaminada. Las baterías contienen metales pesados. En el caso del mercurio, se ha demostrado que el mercurio es tóxico a cualquier nivel, especialmente para los niños. Y el problema es que el mercurio se incorpora a las cadenas alimenticias. Entonces, el cadmio, por otro lado, es cancerígeno. Es un cancerígeno reconocido. Rigoberto Blanco, químico. Entonces, el problema es que estos metales, cuando las baterías se desechan, empieza un proceso de disolución de la parte externa y la primera norma es evitar, a como haya lugar, que el mercurio se incorpore al ambiente, porque al final nosotros nos lo comemos en el pescado. Descarga el podcast de este programa en www.cientec.or.cr. A partir del año 2000, se empezaron a sustituir las baterías de níquel y cadmio por unas de ion y litio, que son menos tóxicas. Estas baterías se utilizan principalmente en celulares y computadoras portátiles por ser más livianas. Conscientes de la contaminación que producen, Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania y Holanda crearon centros de reciclaje de baterías. La Unión Europea les exigió a todos los países miembros contar con centros de acopio para el 2008 y en el 2016 esperan poder reciclar el 45% de las baterías que utilizan. En Costa Rica, a partir del 2007, el Instituto Costarricense de Electricidad está recolectando en todas sus sucursales celulares viejos y sus baterías para reciclarlos. Solo en Estados Unidos existen aproximadamente 500 millones de celulares y cuando los desechen representarán más de 141 mil kilos de plomo que contaminarán el ambiente. Envía tus preguntas y comentarios al correo micro@cientec.or.cr. Ciencia y tecnología. Una producción. Cientec. Radio San José, Costa Rica.